Tema 5. El ser humano en los ecosistemas. Página 58. Nuestro papel en los ecosistemas. Nuestro papel en los ecosistemas ha cambiado. Los efectos que hemos producido en los ecosistemas han cambiado con el tiempo. En las sociedades de cazadores y recolectores. En las primeras sociedades prehistóricas, la población humana era escasa. En aquel tiempo, había tribus poco numerosas que se desplazaban buscando territorio, alimentos, leña. Se utilizaban muy pocos recursos naturales y daba tiempo a que se regeneraran. Este efecto en la tierra era casi nulo. En las sociedades agrícolas y ganaderas, cuando se desarrollaron la agricultura y la ganadería, la población comenzó a crecer. Se crearon pueblos y ciudades y el ser humano comenzó a extenderse por todo el planeta. Los efectos en los ecosistemas fueron mayores, pero, como la población era todavía pequeña, eran reparables. En las sociedades industriales, en la actualidad, la población humana es de unos 6.700 millones de personas, y vivimos en casi todo el planeta. La cantidad de recursos naturales que consumimos, sobre todo en los países más desarrollados, se ha multiplicado. Además, hemos ideado distintas técnicas que nos permiten extraer esos recursos en una enorme cantidad. Ahora, utilizamos tantos recursos naturales y tan deprisa que no da tiempo a que se regeneren. Estamos provocando daños irreparables en los ecosistemas. Gracias, de estudio.